Domingo de la 28ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, ciclo C de la liturgia. En aquel tiempo, mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en alta voz y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo no quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero?». Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Sabemos lo grave que era la lepra en la época de Jesús, cómo sufría el leproso a raíz de esta enfermedad que lo hacía vivir en soledad. El leproso era una persona totalmente marginada, porque, bueno, el resto de las personas lo consideraban alguien impuro, que podía contagiar además, con lo cual eran personas que vivían en la marginalidad total, los leprosos. Y cuando se acercaban a un poblado, estaba estipulado así por la ley judía, el leproso debía vestirse de un modo especial, con túnicas rasgadas. Tenía el leproso además que gritar por los poblados: «Impuro, impuro», para que el resto escuchara. Y haciendo sonar una campanita también para advertir de su presencia al resto de los pobladores. Es decir, vivía en una situación muy humillante. Para colmo, en la época de Jesús, sabemos que las enfermedades, por ejemplo la lepra, eran juzgadas como la consecuencia o el resultado de algún pecado de la persona que padecía la enfermedad o de algún antecesor, por ejemplo, de los padres. Con lo cual, si alguien estaba sufriendo la lepra, la concepción teológica de ese entonces decía que ese sufrimiento de la lepra era un azote de Dios, un castigo de Dios, por sus pecados o por los pecados de su familia. Con lo cual era doble el dolor, la cruz de un leproso, el hecho de que sea juzgado como pecador y además el hecho de no poder tener vida social, integrarse a los demás. Por eso se entiende que estos 10 leprosos del Evangelio de hoy vayan con tanta fuerza, casi desesperados, a ver a Jesús, que pasaba por ese lugar, a pedirle la curación. «Jesús, Maestro, ten compasión», le dicen. «Ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros». Jesús les pidió a los 10 leprosos, de los cuales uno era extranjero, era un samaritano, les pidió que vayan a presentarse al sacerdote, porque el sacerdote, así estaba también mandado por la ley judía que aparece en el libro del Levítico, el sacerdote era quien constataba la sanación o no de un leproso y con ella la inserción del leproso a la vida social, a la vida religiosa. Él era quien daba el juicio más definitivo, el sacerdote, para considerar si un enfermo, un leproso, podía insertarse en la vida social, comunitaria, es decir, si ya estaba sano. Por eso Jesús pide que vayan a ver al sacerdote. En eso Jesús era respetuoso de la ley de ese momento. Bueno, en el camino quedaron curados. De los 10 leprosos curados, solo uno volvió a dar gracias a Jesús. Y no solamente a dar gracias, fue más que eso lo que hizo. Alabó a Jesús, se postró frente a Jesús con el rostro en tierra. Esto es un signo propio de la adoración. Aquel que adora a Dios lo hace así, se postra rostro en tierra, es un signo típico, sobre todo en esa época, que significaba la adoración a Dios. Con lo cual, este leproso que regresó a dar gracias, además reconoció ahí la presencia de Dios en Cristo, en Jesús. Lo alabó, lo adoró. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, porque este hombre tuvo una fe y lo demostró con ese gesto, con esa gratitud, con esa alabanza, adoración a Jesús. Tuvo una fe que los otros no tuvieron. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esos gestos de fe, de amor y de gratitud le curaron al leproso el alma, mientras que el resto de los leprosos, los otros 9, se curaron en el cuerpo. Este, además de curarse en el cuerpo físicamente, curó su alma, curó la lepra de su alma. Se encontró con Cristo, con el Salvador. Y a raíz de ese encuentro comenzó a obrar en él la gracia de Dios, la conversión y la salvación. Tu fe te ha salvado. No dice en plural Jesús, la fe de ustedes. Tu fe, que has demostrado con actos, tu fe te ha salvado. Este hombre no era judío, era un extranjero, un samaritano, con lo cual vemos fe en alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Esto en el Evangelio se repite también en otras ocasiones, en otros pasajes, donde personas extranjeras, no judías, demuestran tener más fe que los propios judíos. Y entonces la enseñanza del Evangelio de hoy es la importancia de adorar a Jesús, hacer actos de fe frente a su persona, la adoración, por ejemplo, la adoración eucarística, tan importante, que tanto bien hace a nuestra vida espiritual, el reconocer a Cristo como Dios, el adorarlo, alabarlo, el darle gracias, la importancia de la gratitud, Porque muchas veces nos pasa como les pasó a estos 9 leprosos, que somos muy rápidos para pedir, muy rápidos, pero muy lentos para agradecer. Hay una necesidad y enseguida vamos a la iglesia y pedimos: Señor, por favor, te pido, dame, que necesito, dame la salud para mí o para un familiar. Dame tal o cual cosa material, dame trabajo, dame, etcétera, ¿no? Es decir, mucho pedir, lo cual está bien, ¿eh? Porque Jesús dice que hay que pedir, pero también hay que agradecer. Y no siempre aparece el mismo fervor o entusiasmo a la hora de agradecer. Hay personas que piden mucho y después, una vez que han obtenido, no piden más y dejan de rezar, ya no agradecen. Hay personas que solamente se acuerdan de Dios cuando les va mal, ahí sí le rezan, le piden, pero luego no le agradecen cuando les va bien. Hay que agradecerle a Dios cuando nos va bien. Porque si nos va bien, no es tanto por esfuerzo personal, por mérito personal, sino por gracia de Dios. Y muchas veces, producto de la soberbia humana, pensamos que si nos va bien es gracias a nosotros. Si nos va mal es culpa de los demás, del gobierno, de las demás personas. De Dios en algunos casos, si nos va mal, ¿no? De mi marido, de mi esposa, etc. Ahora, si nos va bien, muchas veces pensamos, falsamente, que nos va bien gracias a nosotros, a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio. He obtenido porque he trabajado para eso, me lo merezco. Y en realidad no es tan así. Si nos va bien, hay que dar gracias a Dios, porque es por gracia de Dios que nos va bien. Y también a los demás, porque a veces nos va bien gracias a otras personas que nos ayudan. La gratitud, agradecer, como ha hecho este leproso samaritano, una vez curado, que volvió para agradecer. No solamente pedir, sino también agradecer. Eso quiere Dios. Eso le gusta a Dios, eso nos pide Dios que hagamos. La mejor manera de agradecer es la misa, agradecer en la misa, yendo a misa. La palabra Eucaristía justamente significa acción de gracias. La misa es la gran acción de gracias del hombre frente a Dios, la Eucaristía. Además, en este momento cultural histórico que estamos viviendo, se hace más difícil vivir en este espíritu de agradecimiento, de gratitud, por esta mentalidad tan extendida de los derechos humanos. La insistencia en los derechos humanos, que todo es derecho, todo me lo tienen que dar, todo se me debe, es un peligro y además es una mentira. Es verdad que los hombres tenemos algunos derechos humanos, es verdad, sobre todo algunos derechos fundamentales, ¿eh? El derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa. Pero es mentira que todos son derechos. Incluso aparecen reclamos falsos de derechos humanos. Por ejemplo, reclamar como derecho que el Estado me pague a mí o le pague a una mujer un tratamiento para quedar embarazada. tratamiento de fertilidad. Eso es una locura. El embarazo o el ser mamá o papá no es un derecho. Y en consecuencia, nadie tiene la obligación, tampoco el Estado, de subsanar esa necesidad. No es un reclamo justo, no es un derecho ser papá o ser mamá. Yo no tengo derecho a tener un hijo. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Tener un hijo es un don de Dios. Es un regalo de Dios, es un don. No es un derecho. Y así muchas cosas. En la vida son más los dones y los regalos que recibimos de parte de Dios y de los demás que nuestros derechos. Con lo cual hace mucho mal y es falso vivir de los derechos, exigir constantemente, reclamar derechos humanos. Tenemos que aprender a vivir más bien en la lógica del don. Eso nos llevará a ser agradecidos. En cambio, si todos son derechos humanos, las personas se vuelven desagradecidas. Porque si alguien le da algo, el que recibe no da gracias. El que recibe, que dice, bueno, es mi derecho, el otro me tiene que dar, el otro no me hace ningún favor al dármelo. Es el deber de él darme comida, darme trabajo, darme cosas, darme dinero para un tratamiento de fertilidad, darme... Claro, en esa exigencia se pierde la capacidad de dar gracias. Porque considero que los otros están obligados a darme. ¿Se entiende? Eso es lo que vemos hoy. Además, se pierde también la noción del deber, de los deberes. ¿Tenemos algunos derechos? Sí, claro. Sí, pero también tenemos deberes, obligaciones. No todos son derechos, hay obligaciones. Para con Dios, para con la iglesia, si soy católico, mi iglesia. Hay obligaciones para con la patria, para con la sociedad, para con el prójimo. Deberes, no solamente derechos. Pero está muy instalada esta mentalidad de los derechos. Incluso en algunos también dentro de la iglesia. El derecho a comulgar, tengo derecho a comulgar. A ir a comulgar. No, no tenés derecho a comulgar. La comunión no es un derecho, es un regalo de Dios, es un don que Dios te da. Y porque Dios te da ese regalo, Dios sí tiene derecho a poner algunas condiciones a la hora de comulgar. Dios sí, dado que Él nos regala ese don de la Eucaristía, Dios sí puede pedirnos algunas cosas, algunas exigencias a la hora de comulgar. Por ejemplo, no comulgar en pecado mortal. Por ejemplo, confesarnos previamente. Pero la comunión eucarística no es un derecho humano. Bueno, pidamos al Señor reflexionar sobre todo esto, que nos ayude para crecer en esa actitud de gratitud, de agradecimiento. No solamente pedir, sino también aprender a agradecer y aprender a vivir en esa dinámica, en esa lógica del don. Ver la vida como un don y no insistir tanto en los derechos humanos. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.